Porque somos ciudadanos, porque tenemos expectativas, porque sí hay alternativas. Nos organizamos en colectivos y trabajando juntos, creamos el primer foro ciudadano del Vinalopó porque hay alternativas. Miércoles 23, a las 8 de la tarde en Sax, hablamos de justicia y paz con Arcadi Oliveres. Buenas tardes a todas y a todos. Buena vesprà, que tenían algunas poblaciones vecinas. Estoy muy satisfecho de estar aquí en Sax, invitado por este foro ciudadano. Doy las gracias a las personas que han conectado conmigo, a Isabel, a Antonio, a Raboni, que me presenta, y por descontado a todos ustedes, a todos vosotros que asistís ahora esta tarde a una charla algo distinta de las últimas que me han traído por la zona. Hace un año estuve en Villena y creo que estaba hablando de la crisis en aquel momento. Hoy me han pedido, y lo haré con mucho gusto, que hable del negocio de los conflictos bélicos. Pero, si se me permite, antes de hablar del negocio de los conflictos bélicos, quisiera dedicar, ni que sean cinco minutos, a hablar de lo mal informados que estamos sobre los conflictos bélicos y sus negocios. O sea, antes de hablar de los negocios, hablaré de la mala información que acompaña a esta situación. Y lo haré, creo que, con dos ejemplos que son significativos. Primero de ellos, seguramente muchos de los asistentes estuvieron en el año 2003 en aquellas grandiosas manifestaciones que se hicieron en muchas ciudades españolas en contra de lo que entonces era la inminente guerra en Irak. En Valencia, en Madrid, en Barcelona, no sé si en Sax, pero en cualquier caso hubo amplias manifestaciones en contra de la guerra de Irak. Dicen que en mi ciudad, que es Barcelona, nos llegamos a manifestar 1,5 millones de personas. Quizás un poco exagerado, pero en fin, démoslo por bueno. Sin embargo, animados por esta manifestación, los propios organizadores, que estábamos en una campaña contra la guerra, nos decidimos a organizar una segunda manifestación 2 meses después. Aquella primera manifestación tuvo lugar el 15 de marzo del 2003 y un par de meses después, hacia el mes de mayo, montamos una segunda manifestación, en este caso no tan dirigida a condenar la guerra en Irak, que ya más ya había empezado, sino a condenar otra guerra que llevaba 1 año y medio en marcha y que tenía lugar en Afganistán. Convocamos a la gente con gran decepción nuestra. Si en la primera manifestación habíamos ido, digamos, más de 1 millón de personas, en la segunda éramos del orden de las 1,500 o 2,000 personas. ¿A qué se debía este fracaso? ¿Por qué en una guerra la gente es capaz de protestar de tal manera y en la otra la gente se calla? Probablemente, por esto que voy a decir a continuación, por la información. La información sobre la guerra de Irak y la información sobre la guerra de Afganistán fue, en su momento, radicalmente distinta, aunque en el fondo, por lo que explicaré a continuación, las dos guerras eran como dos gotas de agua. ¿Qué pasó con la guerra de Irak? Bien, la gente se dio cuenta que nos tomaban el pelo, que allí no había ninguna obra de destrucción masiva, que lo que tenían eran ganas de conquistar el petróleo que estaba en Irak y que el señor Bush había puesto, digamos, su punto de mira en el señor Saddam Hussein y que se buscaba cualquier tipo de acusación para empezar la guerra. La gente se dio cuenta de esto y protestó. Sin embargo, hay que reconocer que la guerra, que ya llevaba 1 año y medio en Afganistán, había tenido un contenido de comunicación muy distinta. Cuando la guerra empezó, recordémoslo, en octubre del año 2001, el que la empezó, que era el entonces presidente Bush, dijo que la empezaba con 3 motivos distintos. Primera, dijo Bush, acaban de producirse hace un mes unos atentados terribles en Nueva York el día 11 de septiembre. El máximo responsable se llama Osama Bin Laden. Este señor se ha refugiado en Afganistán. Hay que ir a Afganistán a buscarle. En segundo lugar, dijo Bush, también hay que ir a Afganistán, puesto que en aquel país hay un trato pésimo para las mujeres. Su condición es muy mala y si vamos allí, seguramente la mejoraremos. Y finalmente, dijo Bush, vale la pena que vayamos a Afganistán porque el tráfico de heroína en aquel país es notablemente creciente. Y esto, evidentemente, es malo para la salud. Por tanto, vale la pena que lo frenemos. Muy bien, perfecto. Llevamos ya prácticamente 13 años, 12 años con esta guerra entre manos. ¿Se ha encontrado a Bin Laden? Sí, pero no en Afganistán, en Pakistán. Y por cierto, si hemos de respetar mínimamente los derechos humanos, es evidente que no se respetaron. Siguió allí y se le asesinó sin ningún tipo de juicio previo. Pero en Pakistán, no en Afganistán. Y además, si investigamos un poco, nos daremos cuenta que Bin Laden no era un don nadie. Bin Laden tenía fortísimos vínculos con las autoridades norteamericanas, empezando por el propio presidente Bush. Vale la pena saber que antes de dedicarse a la política, el presidente Bush tenía un negocio de petróleo y que uno de los socios en su negocio de petróleo se llamaba Salem Bin Laden y era hermano de Osama. Pero también vale la pena saber que el padre de los hermanos Bin Laden falleció hacia el año 60, no sé exactamente qué fecha, en un accidente de aviación. En un accidente de aviación, cuando el padre de Bin Laden aprovechaba una avioneta para sobrevolar los pozos de petróleo por encargo de su patrono. ¿Y cuál era el patrono que le encargaba al padre de Bin Laden vigilar los pozos de petróleo? Pues mira por dónde, el señor Prescott Bush, abuelo de un presidente Bush y padre de otro presidente Bush. El padre de los Bin Laden fue siempre empleado de Bush. Por cierto, este abuelo de Bush, Prescott Bush, gracias a sus negocios de petróleo, hizo una enorme fortuna que permitió que tanto su hijo como posteriormente su nieto pudieran dedicarse sin problemas económicos a la política y poder ser presidentes de Estados Unidos. Detalle que se desconoce. El abuelo Bush hizo tan gran fortuna que destinó sistemáticamente una parte importante de su fortuna a lo que él consideraba una obra de caridad. El abuelo Bush destinó enormes cantidades de dinero a financiar a un amigo suyo que vivía en Alemania y que se llamaba Adolfo Hitler. El principal financiador de Hitler desde América era el abuelo de Bush. Bien, por tanto, las relaciones de Bin Laden con Bush no son relaciones nuevas. Primera cuestión. Segundo, la mujer afgana. Hace un par de años tuvimos en Barcelona la visita de una diputada afgana, la señora Malalai Joya, que nos explicó a los que quisiéramos escucharle que ahora, 10 años después del inicio de la guerra, la condición de la mujer estaba igual o peor que hace 10 años, que nada había mejorado en aquel país. Y finalmente, si nos referimos a la tercera razón que expuso Bush, que era el tráfico de heroína, nos sorprenderemos si leemos las estadísticas de Naciones Unidas. Naciones Unidas cada año publica datos sobre el tráfico de drogas en el mundo. ¿Y qué nos dicen las últimas estadísticas? Que desde la llegada de los americanos a Kabul hasta la fecha, el tráfico de heroína en Afganistán se ha multiplicado por 5. Y que ahora, en este momento, Afganistán se ha convertido en el productor del 84% del opio mundial, cosa que no se había dado jamás. Porque históricamente el opio mundial era producido fundamentalmente en Indochina, en Tailandia, en Camboya, en Laos. Y ahora se ha trasladado a Afganistán. Y además, si leemos un periódico serio francés llamado Le Monde, veremos que nos explica que este colosal tráfico de heroína tiene un capo mafioso que lo dirige. O mejor dicho, que lo dirigía hasta el año pasado porque este hombre murió. ¿Quién era este señor? Un tal Karzai, hermano de otro tal Karzai, al cual los Estados Unidos colocaron como nuevo presidente de Afganistán. Por tanto, nada que tenga que ver con el tráfico de heroína, nada que tenga que ver con Bin Laden, nada que tenga que ver con la condición de la mujer. En este caso, si la guerra no era por estas tres razones, es que debería ser por otra razón desconocida. Y efectivamente, la descubrimos enseguida. Tan pronto los americanos llegaron a Kabul, nombraron a un presidente, que todavía hoy sigue siendo el presidente de Afganistán, el señor Ahmed Karzai, hermano del anterior. ¿Qué méritos había contraído el señor Ahmed Karzai para ser nombrado presidente de Afganistán? Fundamentalmente dos. Primero, en los 5 años anteriores a su nombramiento como presidente, el hombre había sido el director de una empresa de petróleo norteamericana llamada Onocal. Y 5 años antes de este cargo, también durante el otro periodo de 5 años, este señor había trabajado como agente de la CIA norteamericana. Se ve que estas dos razones, ser agente de la CIA por un lado y director de una empresa de petróleo por otro, son méritos suficientes para que te nombren presidente de Afganistán. Tan pronto este señor fue nombrado presidente de Afganistán, ¿qué hizo? Reunió a los jefes de Estado de los dos países vecinos. Al oeste, Turkmenistán. Al este, Pakistán. Los tres se reunieron y decidieron que ahora que eran buenos amigos los tres, iban a construir un oleoducto. ¿Por qué? Porque uno de estos tres países, que es el Turkmenistán, da frontera con el Mar Caspio. El Mar Caspio ha sido históricamente riquísimo en petróleo. Y el acuerdo decía que se construiría un oleoducto que, extrayendo el petróleo del Mar Caspio, lo haría atravesar en primer lugar el Turkmenistán. Posteriormente, este petróleo atravesaría Afganistán, de donde pasaría a Pakistán y desembocaría en el Océano Índico. Y al desembocar en el Océano Índico, podemos leer los periódicos de la época, nos dicen que este petróleo sería inmediatamente embarcado en petroleros que se lo iban a llevar hacia los Estados Unidos. La guerra de Afganistán era exactamente igual que la guerra de Irak, una guerra del petróleo. Y todavía una pequeña información complementaria. Hace pocos meses, los periódicos nos han dicho que después de largos años de trabajo, este oleoducto ha quedado finalmente construido. No es una obra de dos días, es una obra larga. ¿Quién lo ha construido? Por descontado, muchísimas empresas. Pero hay una empresa que ha llevado la coordinación de la obra. Una empresa que ha firmado los contratos con los tres países implicados. ¿Cuál es esta empresa? Una empresa norteamericana. ¿Cómo se llama? Halliburton. ¿Cuál es el principal accionista de Halliburton? Un señor llamado Dick Cheney, vicepresidente de George Bush. Bien, creo que esto demuestra la enorme tomadura de pelo de esta guerra de Afganistán. Contra la de Irak hemos protestado. Contra la de Afganistán, por mala información, no hemos dicho nada. Creo que vale la pena darse cuenta de qué manera las informaciones tendenciosas pueden modificar actitudes humanas. Y vayamos a un segundo pequeño elemento de información, entraré después en el negocio, pero que por su proximidad con nosotros creo que vale la pena recordarlo. El periódico de más tirada en Francia se llama Le Figaro. Le Figaro tenía un propietario, murió. Dejó el periódico en herencia a sus hijos, que no lo quisieron. Se lo vendieron y lo compró un industrial francés. Un señor llamado Serge, Sergio Dassault, escrito Dassault. Si te lees un poco la biografía del señor Dassault, te das cuenta de tres detalles importantes. Primero, el señor Serge Dassault, además de ser el dueño del más importante periódico de Francia, es al mismo tiempo el mayor fabricante de aviones de guerra en Francia. En segundo lugar, el señor Serge Dassault tiene encima de él 9 años de cárcel firme, es decir, sin ninguna apelación posible, en Bélgica, por estafas cometidas en aquel país, país que obviamente el señor no visita jamás, para que no le metan en la cárcel. Y finalmente, el señor Dassault, hace pocos días el periódico todavía habla de ello, fue hasta hace un año alcalde de su pueblo, una población de los alrededores de París, llamada Corbeil-Essonnes, alcaldía de la cual fue destituido porque se descubrió que el hombre había manipulado el voto para hacerse elegir alcalde. Pues bien, esta figura ejemplar, primer fabricante de aviones de combate en Francia, estafador con 9 años de cárcel en Bélgica y manipulador de votos en su pueblo, hoy en día es el amo y señor del mayor periódico de Francia. ¿Qué sabrán los franceses sobre la guerra, sobre los aviones de combate y cosas por el estilo cuando tienen este propietario del mayor periódico? Nada de nada. Un pequeño detalle. El padre de este señor, Serge Dassault, Marcel Dassault, era también muy rico, pero no tenía periódicos. El periódico lo ha comprado el hijo. Sin embargo, lo que sí tenía el padre eran aviones de combate, igual que el hijo. El hombre se hizo de oro con sus aviones de combate. Y entonces hizo lo que suelen hacer los ricos en ocasiones, y que se llama mecenazgo, patrocinar estudios a alguien. El hombre dio una cantidad de su fortuna a un joven francés, al cual le pagó los estudios universitarios, los de posgrado en el extranjero, los primeros trabajillos que el joven encontró, y al cabo de un cierto tiempo le dijo, bueno, ya te he financiado mucho. Ahora es el momento en que debes espabilarte, a ver si lo haces, a ver si creces, y a ver si eres capaz de devolverme los favores prestados. Estoy más que convencido que este joven le devolvió con creces los favores a este señor. Este joven hoy en día no es un joven, es un señor jubilado, que se llama Jacques Chirac. Así es un poco como van las cosas. Y una última cosa, un último detalle. El señor Dassault hijo y el señor Dassault padre, mira por dónde tenían al señor Dassault abuelo, cosa que empieza a suceder bastante. Lo que pasa es que el señor Dassault abuelo no se llamaba Dassault, se llamaba Bloch. Alguien dirá, pues